Yo sé que tus lágrimas te abracé cuando tú tenías frío. Desperté tus labios cuando los tenías dormidos. Te dije te amo cada vez que respirabas. Y te hice reír cuando de llorar no paraba. Calmé tu sed cuando tu garganta estaba seca. Te saqué a bailar cuando sonaba nuestra pieza. Te llamé en los momentos de tristeza y depresiones. Y oré contigo en los momentos de oraciones. Siempre estuve ahí y tú a mí no me valoraste. Estuve ahí, mis canciones no las escuchaste. Estuve ahí, ahí, siempre estuve ahí, ahí, ahí. Yo siempre estuve ahí y tú a mí no me valoraste. Estuve ahí, mis canciones no las escuchaste. Estuve ahí, ahí, siempre estuve ahí, ahí, ahí. Te bajé la luna cuando el sol estaba ardiente. Te grité te amo delante de mucha gente. Te miré a los ojos cuando no te lo esperabas. Me reí contigo sin decir una palabra. Te metí en mis sueños, mis logros de ser artista. Dejé que en mi vida fueras la protagonista. Te llené de detalles siempre para enamorarte. Era mi princesa, mi rosa más importante. Siempre estuve ahí y tú a mí no me valoraste. Estuve ahí, mis canciones no las escuchaste. Estuve ahí, ahí, siempre estuve ahí, ahí, ahí. Yo siempre estuve ahí y tú a mí no me valoraste. Estuve ahí, mis canciones no las escuchaste. Estuve ahí, ahí, siempre estuve ahí, ahí, ahí. Mirándote a los ojos te besaba despacio. Cuando te cantaba me sentía en el espacio. Entregando todo como si fuera un demente. Y no me importaba lo que me dijo la gente. Un hombre diferente, enamorado y elocuente. Perdiste un sentimiento que duraba eternamente. Se nubla mi mente, te beso en la frente. Te digo te amo, bye bye para siempre. Estuve ahí y tú a mí no me valoraste. Estuve ahí, mis canciones no las escuchaste. Estuve ahí, ahí, siempre estuve ahí, ahí, ahí. Yo siempre estuve ahí y tú a mí no me valoraste. Estuve ahí, mis canciones no las escuchaste. Estuve ahí, ahí, siempre estuve ahí, ahí, ahí. Siempre estuve ahí y tú a mí no me valoraste. Estuve ahí, mis canciones no las escuchaste. Estuve ahí, ahí, siempre estuve ahí, ahí,